CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Como ya se ha comentado y como ustedes escuchaban ayer en el informativo del mediodía, se realizó finalmente un seminario organizado por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y también con Unión Capital, vinculado al tema de la reforma de la seguridad social. Según indicaba el propio Ernesto Murro, que participó de la actividad, de alrededor de 6 seminarios que se han realizado de este tipo, 3 se han organizado por parte de esta Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, a quien le agradeció además de que tuvieran esta oportunidad de diálogo, porque, como ya lo han adelantado y también lo manifestábamos, el propio Murro denunció en esa actividad, vamos a tomarlo como una denuncia, de que hace ya 2 meses que la Comisión de Expertos no se viene reuniendo. Un Murro que confirmó de que ellos están de acuerdo con el sistema mixto. Dijo, nosotros estamos de acuerdo con el sistema mixto. Para la seguridad social y para otras actividades, la salud y otro tipo de actividades, nosotros defendemos el sistema mixto. Es decir, defienden el sistema público junto con el privado, con la SAFAP. Sí, dice que tienen sus diferencias respecto a que exista la mayor cantidad de AFAP o el ahorro individual. Por otro lado, dentro de la reunión fue enfático en expresar que es muy difícil negociar con la coalición de gobierno porque dice la coalición de gobierno se protege a sí misma. Y si el debate que ellos quieren dar es la permanencia de esa coalición de gobierno, para que no haya fisuras tienen que acompañar diversas instancias que tienen que ver con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, con el Partido Independiente, con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces es muy difícil si ellos lo único como premisa general tienen es defender la coalición de gobierno. Esto es lo que planteaba Murro. Un Murro que también fue consultado respecto, por ejemplo, a la reforma de la caja militar. Ustedes van a no escuchar a Murro hablando de esto, pero sí van a escuchar a Rodolfo Saldain, porque hubo un cruce allí. Murro dijo que bueno, que no fue la reforma en realidad que tal vez había pensado en un principio, no se pudo, pero que había sido un avance la que hizo el Frente Amplio y que ahora el ministro Javier García, el comandante jefe del ejército, están criticándola y que ninguno de los legisladores del oficialismo la acompañó, y entonces se está hablando de retroceder en esa reforma de la caja militar. Y lo que Saldain le dijo fue que es verdad que hubo un avance en relación a esa reforma de esa caja militar, pero que para las mayorías absolutas que tenía el Frente Amplio, dijo Saldain, fue muy corto. Vamos a escuchar primero a Ernesto Murro cuando marcaba entonces, dentro de este seminario, que hace ya 2 meses que no se está reuniendo la Comisión de Expertos, que han existido prórrogas, que es verdad que una la pidieron ellos, pero las otras dos la pidió el oficialismo. Yo tengo datos de que en realidad tal vez se tenga que pedir una tercera, porque más allá de que Saldán dijo que está el 85%, no es el 100% arreglado, y además esto todavía hay que discutirlo con los delegados del Frente Amplio, que según Murro hace 2 meses que no se ven la cara. Y por otro lado, marcaba de que ellos defienden, dijo Murro, el sistema mixto, es decir, público, privado, en la seguridad social. Nosotros somos partidarios de que existan regímenes mixtos. Los existen en el Uruguay para la seguridad social, en su más amplio concepto, incluyendo la salud, la formación profesional, etc. Pero una cosa es la participación de los sectores privados en la participación social y otra cosa es la responsabilidad fundamental. Y la responsabilidad fundamental no solo institucional, no solo reguladora, sino proveedora, es del Estado. Y en esto yo creo que no podemos pasar del me hago cargo al hacete cargo. En que cada uno se haga cargo, por ejemplo, por el ahorro voluntario, de su cuando tenga una enfermedad, cuando se quede sin trabajo, cuando tenga una hija o un hijo, o cuando acceda al retiro. estamos en un gobierno de coalición de 5 partidos y creemos nosotros que para esta coalición de gobierno es fundamental mantener la coalición de gobierno. Eso hace que sea muy difícil, por ejemplo, que se puedan hacer acuerdos en temas importantes. En temas menores es posible, pero en temas importantes como es la seguridad social, como es la reforma de jubilaciones y pensiones, vemos imposible que se puedan hacer acuerdos que afecten la coalición de gobierno. Pero hoy estamos en otra etapa diferente, por eso creo que también es importante este evento. Hace prácticamente 2 meses que la comisión de expertos no funciona. Y esta es una cuestión que preocupa, que nos afecta. Esperemos que esto se resuelva rápidamente. La coalición de gobierno, sus representantes, necesitan tiempo para ponerse de acuerdo, para definir qué cosas van a plantear. Han solicitado 2 prórrogas, las hemos votado los 15 miembros y entre ellos los 3 representantes del Frente Amplio. Ahí tenían el planteo que hacía en este caso Murro, marcando en principio que en verdad ellos defienden el régimen mixto, es decir, el público-privado, la seguridad social, como Frente Amplio. Y por otro lado, que hace ya 2 meses que no se reúnen y que hay una necesidad, más allá de las prórrogas que se están pidiendo y que, reitero, podrían volverse a pedir en esa fórmula de lograr los consensos dentro de lo que el propio Murro llama la coalición de gobierno. Rodolfo Sanday defendió lo que decíamos es para él el sistema con una participación más de los privados. Dice que el gasto público que tiene el Uruguay comparado con otros países desarrollados en Europa de tamaño parecido al de Uruguay o con la propia Chile es mucho mayor en nuestro país que lo que es el aporte privado, y él quiere de alguna forma que ese aporte privado compense también la situación vinculada. Vuelve a insistir con el tema generacional y con Uruguay que cada vez envejece más y tiene menos jóvenes para que puedan tener en esta relación activo-pasivo, ¿no? Es lo que marcó sustancialmente a la hora de hacer su presentación. Un Sanday que, como decíamos, lo primero que hace también es contestar sobre el tema de la caja militar y dice que para lo que era el Frente Amplio con sus mayorías absolutas, la reforma que llevó adelante fue una reforma que quedó corta, que fue chica. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, Rodolfo Sanday. Hay sí mucha cosa que hay que seguir viendo. Yo creo que la reforma del 2008, a la que mencioné, que fue un 2018, fue un avance. Sin embargo, podría decir que fue pobre para quien tenía mayoría absoluta, ¿verdad? ¿Y por qué yo defiendo los sistemas de capitalización individual y de capitalización colectiva, de capitalización completa en general? Porque en sociedades que envejecen son los que permiten hacer un buen mix entre qué, entre lo que es la obligación de las nuevas generaciones y lo que es los derechos de quienes van a ser beneficiarios en ese momento. Si exclusivamente nos quedamos con esquemas de responsabilidad estatal, en sociedades donde los grupos poblacionales más jóvenes van a ser más chicos y los viejos vamos a ser más, yo ya soy un sexagenario pasando la segunda mitad de los 60, es decir, 65, es decir, realmente el tamaño de la mochila sobre las nuevas generaciones va a ser muy difícil de sobrellevar. Cambia la situación y cambia radicalmente cuando parte de ese ahorro está sustentado en ahorro, parte de la seguridad económica está sustentado en qué, en el ahorro previsional previo. Eso para mí es fundamental, es una de las principales lecciones que nos enseñan los países más exitosos. Voy por otro. Es posible siempre que nosotros prioricemos aspectos de corto plazo y por lo tanto en materia económica, todo lo agradable es insensato y todo lo sensato es desagradable. Y por lo tanto, si nosotros hacemos foco en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, probablemente haya allí un problema bien importante a nivel social, pasado, y que no son de mi partido, que han hecho foco en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Creo que ¿Y qué es lo que hacía allí, leyendo además frases de Churchill, Rodolfo Saldain? Era, para que ustedes lo vean un poco en estas imágenes sonoras, porque lo mostraba allí en lo que era la actividad del seminario, recortes de prensa en donde aparecía José Mujica, también aparecía Danilo Astori, y aparecía, por ejemplo, en el recorte de prensa Mujica diciendo: creemos que la seguridad social tiene que tener una reforma y que habría que jubilarse por lo menos 5 años más, esperar la jubilación de lo que hay ahora para poder subsistir con el sistema actual. Entonces él manifestaba, en base a recortes de prensa de integrantes del gobierno de Frente Amplio, sobre todo, reitero, de Mujica y de Astori, y con frases de Churchill, hablaba de la necesidad de pensar no en lo político, no en las elecciones, dijo que viene, sino en el país, y de allí se tomaba para hablar de del aumento de años para jubilarse o de la posibilidad de un sistema mixto que vaya también por mayor cantidad de AFAP o por la participación mayor de privados con el tema de los ahorros y las cuentas individuales. Por allí pasó el debate, reitero, el debate pasó por eso, por parte del Frente Amplio y Murro defendiendo la actualidad, defendiendo el sistema mixto, el de las AFAP y el del BPS, y Rodolfo Saldain defendiendo ampliar ese sistema. Nunca se habló de retroceder, nunca se habló de quitar las AFAP, por ejemplo. Nunca hubo un planteo de ese tipo, porque siempre nos consultan sobre eso, no. El Frente Amplio defiende lo que hay, y defiende tanto la participación del BPS como de las AFAP, y el actual gobierno lo que dice, bueno, a partir de esta base y teniendo en cuenta declaraciones, por ejemplo, de Mujica o de Astori, tenemos que ir por más. Por allí pasó el debate dentro de lo que fue la organización, además de este tema, por parte de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, pero también de Unión Capital, que es una AFAP, en la que organizó este seminario. No mucho, en la media hora previa de la Cámara de Senadores, Lilian Quechichán, la ministra de Turismo, hablaba de la situación que se podía dar de abuso de menores o explotación de menores a nivel también sexual, vinculados al turismo, que se ha dado en otros países y que Uruguay también ha tenido algún hecho. Y que había que estar atento porque Uruguay además ha firmado convenios internacionales vinculados a estar en contra del turismo sexual, por ejemplo. Bueno, el actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, firmó un acuerdo ayer con UNICEF y con INAU, vinculado justamente a la protección de menores y a la denuncia de lo que pueden ser sospechas de abusos de menores. Que todo eso se denuncie y de alguna forma se puede investigar y bueno, operar también el Ministerio de Turismo como un órgano colaborador de los ministerios correspondientes, el Interior cuando investiga o también con también el Poder Judicial cuando se realizan los análisis y Fiscalía. Viera, por otro lado, sobre la queja que hicieron los intendentes, ustedes deben haber escuchado a Omar Laflux, y también algún intendente más, respecto al tema, sobre todo, de lo que preocupa en el litoral del país, la apertura de fronteras con Argentina, por la ida de uruguayos hacia ese vecino país, por el tipo de cambio. Bueno, Viera dijo que se está todavía preparando un producto para atraer turistas y para mantener a los uruguayos aquí. Habría que analizar porque, dice, hay cosas que están pidiendo estos intendentes que no pasan por el Ministerio de Turismo. Por ejemplo, algunas exoneraciones tributarias, eso pasa por el Ministerio de Economía. Vamos a escuchar lo que decía Tabaré Viera, que comenzó hablando, reitero, de la protección de menores en el ámbito turístico para que no haya abuso de los mismos vinculados a esta industria. Nuestros equipos técnicos están preparando, digamos, el plan de acción, lo que tiene que ver con los instructivos, la capacitación, para luego, internamente en el Ministerio, pero con los operadores turísticos, especialmente con la Cámara Uruguaya de Turismo, procesar, digamos, a nivel de todos los operadores, de manera tal de que haya una política nacional, incluso a la vista, con digamos un pegotín en los comercios, en los hoteles, en los restaurantes, sí, donde opera el turismo, donde vienen extranjeros, para que el mensaje sea potente, no solo de sensibilización, sino además como mensaje país. Creo que la capacitación, además, y las instrucciones claras de qué hacer en caso aún de sospecha de explotación infantil, realmente va a ser una tarea bien importante que lo vamos a hacer junto a UNICEF. La jurisdicción penal corresponde a la justicia, pero de lo que ustedes pueden hacer con respecto a permisos y eso, ¿cabe la posibilidad de analizar eventualmente en lugares donde se esté investigando a personas involucradas por esos delitos, retirar algún tipo de permiso para trabajar en el sector? Bueno, evidentemente que puede llegar a suceder, pero de cualquier manera primero tiene que haber una acción judicial, que es quien puede definir si hay delito o si no hay delito, ¿no? Nosotros, esta comisión técnica está preparando justamente los protocolos de actuación y lo que va a ser la capacitación a todos los operadores turísticos. Mira, más allá de que no es responsabilidad del Ministerio de Turismo, el verano es una época sensible para este tipo de situaciones, ¿no faltarían más acciones más concretas? Porque hace tiempo que estamos en diagnósticos, en resultados, pero no en resultados concretos sobre esta situación. Los resultados, digamos, concretos son de... dependen de la justicia, dependen de los responsables en esta materia, desde el gobierno y el Ministerio de Turismo y el sector va a ser un aporte en cuanto a la sensibilización, a la prevención y a tener un mecanismo de denuncia en casos aún de sospecha. Pero evidentemente que los resultados y la evaluación de resultados va a estar en la sumatoria de la acción de las políticas públicas y de la actividad de los privados. ¿Contactaron los intendentes del litoral que se reunieron ayer para idear propuestas que les iban a presentar a ustedes por el tema de las diferencias de precios? No, aún no. Creo que se iban a reunir por lo que escuché en la prensa y luego seguramente tendremos un contacto más, porque en realidad... Sí, con los intendentes tenemos fluido contacto con las intendencias y fundamentalmente los equipos técnicos del Ministerio con las direcciones departamentales. Muchas gracias. ¿Tener acciones concretas para la llegada de los extranjeros, habida cuenta del cambio y la diferencia de cambio con Argentina, fundamentalmente? Acciones, sí, el Ministerio va a plantear en breve un paquete de medidas que tendrá que ser aprobado por el Presidente de la República, de beneficios que va a abarcar fundamentalmente a la temporada, ¿no? Nosotros ahora estamos ante una apertura parcial de la frontera, un paso más en un proceso de apertura, y estamos abocados a que eso funcione bien entre todos los que estaremos operando en el tema, ¿no? Para los propietarios, a partir de... Ya está abierto. En cuanto a la temporada, que no es ahora, seguramente el gobierno uruguayo va a emitir un paquete de medidas de apoyo que todavía no están definidas, no están aprobadas, pero que estarán en el marco de lo que siempre ocurre en el país. Y por ahí alguna idea más. En referencia a los intendentes de la frontera, lo que dicen es que el comercio creció un 30% en estos últimos meses en el cierre, y bueno, podría bajar esto y podría verse perjudicado por el ingreso de los extranjeros. Eso sin duda y preocupa, por eso en el Parlamento hay varias iniciativas que se están trabajando, incluso una comisión con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo sé porque yo era parte de una de esas iniciativas, porque la mayoría de las medidas que se, se puedan adoptar son medidas económicas que incluso tienen que ver con renuncias fiscales, por ejemplo. Por lo tanto, no es el Ministerio de Turismo quien tiene la posibilidad de resolver. Tuya Arbeleche, dijo Viera. Es verdad, Viera como senador del Partido Colorado, hombre de Rivera, había planteado, por ejemplo, medidas para proteger a los free shop en la zona de la frontera seca con el Brasil, del comercio de las loyas brasileras, ¿no? Vinculado también al área comercial. Veremos el impacto también del lado de la Argentina, del litoral, que se verá de alguna forma finalmente cómo se dialoga con los intendentes y qué es lo que se le puede pedir al propio Ministerio de Economía. Seguimos entonces con las informaciones. Decíamos que el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, ABJU, que será la que cierre las delegaciones que hoy van a visitar la Comisión de Constitución y Legislación, manifestó que para ellos la posibilidad de cierres de juzgados de paz en el interior del país, hablan de una política que la Corporación Judicial quiere llevar adelante en materia de descentralización, acotando la misma y de alguna manera no permitiendo el acceso a la justicia con la misma profundidad a todos los uruguayos. Y ejemplificada, por ejemplo, con tener que hacer una denuncia ahora en el interior del país de violencia de género. Y tener que trasladarse esa persona, tomarse un ómnibus y trasladarse la mujer 40, 50 kilómetros, 60 kilómetros para hacer una denuncia. Entonces, obviamente eso va a terminar complejizándose la actividad judicial, más allá de la cantidad de juzgados que se cierran, que obviamente es un impacto distinto si cierran 4 que si cierran 20, pero tampoco ellos habían sido informados de que ya estaba decidido cerrar 4, como sí fueron informados los legisladores cuando la Suprema Corte de Justicia visitó la por rendición de cuentas. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Elizalde, secretario general de APU. Bueno, nosotros no compartimos el hecho que esto sea una cuestión presupuestal. De hecho, nosotros creemos que esa fue una cortapisa porque la presión hecha por nosotros y retomada por el sistema político ha tenido su efecto, ¿no? Y entonces yo creo que hay una política de concentración de justicia. Quiere decir que, es cierto que el Poder Judicial tiene problemas presupuestales, pero los problemas presupuestales siempre estuvieron. Entonces, plantear el cierre de esta forma de 20 juzgados, nosotros creemos ya que es una visión de Poder Judicial, una visión de justicia, que es la que nosotros queremos discutir, ¿no? Queremos discutir, y está bien, administrar bien los recursos es importante, pero también no se tiene que perder de vista la función social del Poder Judicial. Nosotros no somos un ministerio cualquiera, nosotros somos los garantes de la población, ¿no? De los derechos y las obligaciones de la población. Entonces, creo que cuando se plantean esta forma, estos cierres así, tendrían que haber una amplia discusión de la sociedad civil y del Uruguay entero sobre qué poder judicial quiere. ¿Quiere un poder judicial con una justicia concentrada o, por el contrario, quiere otra cosa? Uh-huh. Elizalde, cuando hablábamos con los parlamentarios nos decían, en rendición de cuentas se había hablado del cierre de 4 juzgados y después aparecen 16 más. ¿A ustedes le habían comentado de la posibilidad de este cierre de estos 4 también antes de ir a rendición de cuentas o no habían tenido contacto sobre el asunto? No. Se había manejado en algún momento, qué hacer una vez cuando se trasladara a partir del primero de año, qué hacer con algunos juzgados del interior, porque muchos de estos juzgados, el mayor trabajo que tienen, y eso es cierto, es el registro civil. Ya que en el interior del país, lo hace el Poder Judicial. A partir del primero de enero, esa competencia se traslada al registro civil y se vería y se tendría que ver. Pero esa es la discusión que tenemos. Más allá de la carga de trabajo o no trabajo, la sede judicial es el acceso que tiene la población a la justicia, más allá de que trabajo no tengo trabajo el juzgado, porque de hecho nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Uno nunca piensa poder terminar en un juzgado penal, sin embargo las circunstancias de la vida sí lo pueden determinar, sin incluso quererlo, ¿no? Entonces, cuál es el tema que uno tiene la posibilidad de acceder, ¿tá?, a la resolución de un conflicto, más allá de que esté o no esté. Y nosotros lo que consideramos que cierre estos juzgados, bueno, va a determinar que haya poblaciones o haya ciudadanos que tengan que tener algún tipo de respuesta, y sin embargo la respuesta se le traslada un montón de kilómetros. Y eso va a determinar que hay cosas que no se van a no se van a denunciar. Otra de los problemas, de problemáticas que tenemos, ¿no?, es que los juzgados de paz en el interior del país, si bien ya se le quitó la competencia penal, pero son competentes en la primera instrucción o toma de conocimiento de las denuncias por violencia doméstica, ¿no? En esta pandemia, estos dos años que llevamos de pandemia, se ha visto incrementado de una manera exponencial las denuncias de violencia doméstica. Uh-huh. En Montevideo y en el interior del país. Entonces, si tú cerras un juzgado de eso, por las razones que fueron, quiero cerrar, y lo trasladas, bueno, es compleja la situación de la población en cual se le quitó el juzgado. Porque estamos hablando de no que te van a la otra cuadra, o a 5, a 10 cuadras, a 20 cuadras dentro de la misma ciudad, no. Se trasladan 30, 40, 60 kilómetros y en algunos casos hasta 96 kilómetros. Entonces ya es complejo que una víctima denuncie esa situación. Imagínate si se tiene que tomar uno y ni hablar, ¿tá?, que hay lugares o hay juzgados donde los compañeros que cierran el juzgado tienen que ir a trabajar el otro, donde el transporte pasa dos o tres veces por semana, ni siquiera por día, por semana. Entonces, también ahí lo que se manifiesta es un desconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de cómo es que funcionan hasta sus propias sedes. No conocen, no saben. El paradigma, hay dos paradigmas importantes. Uno es que cierren un juzgado en la frontera, que eso es una mala imagen para el país. Y de hecho da la sensación de que corremos la frontera, y aparte hace igual frontera seca. Y la otra es tranquera, 7.500 personas, se traslada más allá a 30 kilómetros. Es un barrio prácticamente, es un poblado de casas de medir donde hay 250, donde prácticamente no hay servicios, porque no está la policía, no está el correo, no hay nada. Entonces, también hay una concepción de que, más allá que es concentradora, es economicista y sin conocimiento del territorio. Ahí tenían la palabra entonces del secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, sobre el cierre de sedes en el interior del país de juzgado de paz por parte de la Suprema Corte de Justicia, tema que está en discusión y que reitero hoy en la Comisión de Constitución y Legislación, entre otros, se va a estar recibiendo a la Suprema Corte de Justicia a partir de las 10 de la mañana. El Frente Amplio está planteando el llamado en régimen de comisión general del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al Pleno de la Cámara de Diputados, para que explique la fuga y la recaptura de un privado de libertad con delitos de narcotráfico. ¿Por qué? Porque consideran que han sido muchas las versiones, que se conoció el hecho 10 días después de haber sucedido, que el Ministerio de Defensa ha dicho una cosa, que el Ministerio del Interior ha dicho otra, el Ministerio de Defensa tiene a cargo la perimetral de las cárceles, y el Ministerio del Interior, la parte de dentro de lo vinculado al sistema carcelario, si se escapó por la puerta disfrazado, el error fue del Ministerio del Interior, si se escapó, como ahora se dice, a través de un agujero en el alambrado perimetral, allí la responsabilidad sería del Ministerio de Defensa. En principio se había dicho que no había imágenes porque había mucha neblina, ahora el diario País dice que sí hay imágenes de cuando se fuga por el alambrado. Bueno, y manifiesta Cayani que esto se tiene que clarificar. Para que haya régimen de comisión general se necesita votos del oficialismo, que hoy van a determinar si acompañan la determinación del Frente Amplio o no. Pero si no lo acompañan, el Frente Amplio tiene la posibilidad de la interpelación, que es lo mismo con consecuencias políticas, aunque en realidad las consecuencias políticas después no hay. Hoy justamente se va a tratar una censura que se sabe en el Senado, no están los votos, pero se va a tratar. La censura a Heber también, pero como ministro de Transporte interino, no como ministro del Interior, por el tema del negocio con Catornati. Pero allí para la interpelación los votos de Frente Amplio dan, no necesita de los votos del oficialismo. Igual que Cayani cree que la coalición de gobierno debería prestarse a un régimen de comisión general porque todos quieren saber, dijo, lo que ha sucedido con este hecho. Vamos a citar en un régimen de comisión general del ministro Gen, le informamos a los demás partidos políticos para ver si acompañan la convocatoria, porque estamos muy preocupados, sobre todo por las diferentes contradicciones que han habido en términos públicos, y un suceso que sin duda también es muy preocupante, que es nada más ni nada menos que la fuga, aparentemente de forma de lo más increíble posible, parece una fuga cinematográfica de parte de un privado de libertad, caminando por la cárcel Santiago Vázquez, y sin duda que haya habido una contradicción muy importante de parte del propio ministro del Interior y las autoridades de la propia institución policial, y también incluso contradicciones del propio ministro del Interior con el ministro de Defensa, sobre todo teniendo en cuenta que han habido primero cambios de las versiones acerca de cuáles han sido los motivos y las formas de fuga. En primera instancia el ministro del Interior habló que se había escapado esta persona caminando por la puerta del COCAR, después aparentemente se había fugado por uno de los alambrados perimetrales. Esto ha sido incluso, por lo menos, no confirmado por las autoridades del Ministerio de Defensa, que son las que se encuentran custodiando la seguridad perimetral de las cárceles. Por tanto, creo que aquí hay un triángulo que lamentablemente no conocemos. Nos llama mucho la atención que haya este grado de falta de coordinación y sobre todo contradicción entre las propias autoridades competentes, que sin duda es necesario que el Parlamento conozca de primera mano qué es lo que está sucediendo, y sobre todo nos preocupa que al ministro le hagan decir todos los días cualquier cosa, ¿no? Es decir, un día le dicen que diga una cosa, otro día que dicen otra, y creo que el Ministerio del Interior es uno de los ministros más importantes que la institución, el Ministerio del Interior, ministros más importantes del gobierno nacional, y creo que tiene que tener una seriedad y una responsabilidad superlativa en este sentido. Cayani, para régimen de comisión general necesitan votos de la coalición de gobiernos, seguramente por eso también el aviso. Pero ¿por qué pensaron en régimen de comisión general y no citar, por ejemplo, a comisión concretamente? Bueno, nosotros ya hemos citado al ministro Heber a la comisión tanto de seguimiento carcelario como de seguridad y convivencia de la Cámara de Diputados, y la comisión de seguimiento carcelario, que es bicameral, y por lo menos hasta ahora no hemos tenido novedades al respecto, no hemos logrado que el ministro concurra, y bueno, creo que por la gravedad de los hechos, por la situación que se ha generado, incluso recién este hecho se conoció públicamente 10 días después de que la persona privada de libertad se fugó, y sobre todo también en la recapturación del propio privado de libertad, sin duda todo esto nos genera cierta preocupación y sobre todo mucha confusión, y queremos echar luz sobre esta situación, que sin duda es muy complicada, porque en realidad estamos hablando de unas áreas más importantes del país, el tema de la seguridad y sobre todo la situación de la administración de la privación de la libertad, que sin duda también son elementos sustanciales en un Estado de Derecho. Por último, lo dejo en relación a este tema, entonces, si no saliera el régimen de comisión general, ¿ustedes irían por la interpelación, que ahí sí tienen los votos? Seguramente eso es uno de los temas a considerar. Damos por descontado que los demás partidos políticos, tanto del oficialismo, prestarán sus votos para poder lograr una llamada sala y sobre todo poder echarnos a una situación que sin duda es muy preocupante y cada vez más vergonzante. Vergonzante, dijo en este caso Cayani, que es la situación, y bueno, intentarán conseguir los votos para un régimen de comisión general. Si no lo logran, creo que van a ir por la interpelación. Otra interpelación más para Heber, luego de la del Ministerio de Transporte. Catón a ti. Nos vamos. Vicente Lima en el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.